con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar al hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga, y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este programa llamado Rompe el Cerco, acá en la FM Riachuelo 100.9. Muy buenas tardes, Maru. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy contenta de estar nuevamente en el estudio con vos. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque está bueno. Estuvimos la semana pasada. Estuvimos la semana pasada. ¿Te extrañaste? Y sí, claro. Oh, no digas esas cosas en los micrófonos que nos van a... Que no van a sobrevenir todos los días. Claro, eso es peligroso. Le damos la bienvenida a Jota, que está ahí en los controles, y a Sofi, que está en el streaming. ¿Se dice así, no? En el streaming, muy bien. Así, muy bien. Bueno, nada, martes cargadito. Hoy no los vamos a ver a los chicos de la columna La Curiosidad Mató el Gato, pero les adelantamos que estamos en la semana, vamos a reunirnos seguramente para poder ver qué les traemos para el vecino y la vecina del barrio de La Boca. Sí. El martes que viene. Y para hoy sí, lo que tenemos es ahora, en un ratito nomás, las tenemos afuera del estudio a las compañeras del Frente Popular de Diego Santillán, del local de Melo 165, uh-huh, que van a estar hablando ahí de una actividad que van a empezar a hacer todos los miércoles. Los miércoles, acompañando la lucha de los jubilados y las jubiladas allá en Congreso. Y por otro lado, tenemos una entrevista, lo fuimos a visitar a Johnny de la, uh-huh, Silla, allá en el local del Frente Popular Darío Santillán, La Boca, Patria Grande, ahí en Olavarría, sí, para hablar un poquito sobre todo lo que está pasando, lo que están pasando las personas con discapacidad. Uh-huh. Bueno, una ley que están prometiendo sancionar o por lo menos tratar en el recinto del Congreso hace 5 miércoles, creo, y no lo hacen, y bueno, nos va a estar contando un poquito sobre el tema. Uh-huh. Así que, si les parece, le damos inicio a este programa. De buena. Ezequiel y la clave. Un poco de ruido, che. Ya junté la ropa que tanto pedías. Así que decidí yo ni guardé en el placar. Solías en la vieja.

Hoy en día se les complica llegar a fin de mes, hay muchos que pagan alquileres, hay muchos que no llegan con un plato de comida o con las cuatro comidas en el día. Entonces pensábamos en que hacer una olla popular o un comedor, ¿no?, los miércoles, especialmente para los jubilados, las jubiladas, está buenísimo, porque a la vez también conocemos, lo vamos conociendo, y también por ahí que puedan expresarse las necesidades que puedan tener. También a la vez vamos a, no solamente es, no, porque algunos ponerle, pueden también retirar el tupper de comida, o a la vez también pueden sentarse y comer ahí, los vamos a atender. Tenemos un compañero que es electricista, que solidariamente va a arreglar electrodomésticos, artefactos que ellos puedan tener, porque hoy mandar a arreglar un artefacto te cuesta carísimo. Entonces creemos que esa ayuda viene bien para nuestros jubilados. También una compañera que puede ayudar con algunos trámites, ¿no?, que por ahí puedan hacer, porque no todos pueden tener un acceso a una computadora o a un celular, o no saben tampoco las redes sociales. Entonces creemos que esa ayuda es está muy buena para ellos, ¿no? Es como un día dedicarnos a ellos, más que nada. Y por eso creemos que los miércoles, hacerlo los miércoles también por lo como una consigna de que ellos también, todos los miércoles hay muchos jubilados que salen a luchar, que van al Congreso reclamando sus derechos, más allá de todas estas represiones que están pasando por todo lo que está haciendo la Bullrich, ¿no? Yo digo, la Bullrich es un monstruo, porque los reprime, no les importa, que son personas grandes, no les importa nada, los lastiman, o sea, no tienen corazón, más que nada, es inhumano lo que están haciendo. Entonces creemos que esta actividad vamos a arrancar haciendo la mañana a partir de las 11 hasta las 12:30, y bueno, y así todos los miércoles. Hemos volanteado en el barrio, hablando con muchos vecinos y vecinas, que es abierto para que puedan acercarse. Bien, como marcar la resistencia, ¿no?, en el barrio junto, sí, a ellos, junto a los jubilados. Está muy bueno la iniciativa. Y aparte porque invita a más cosas, ¿no?, más allá de venir y compartir una comida, como que invita a la charla, a reunirse entre ellos y nosotros, como que está muy bueno. No, yo también pensaba en lo copado de esto, ¿viste? Fueron como viendo qué cosas podía hacer cada uno como para aportar, ¿viste?, a esto, que me parece que está bueno también, porque, bueno, nada, no todo el mundo puede ir a Congreso a poner el cuerpo, porque, bueno, la verdad es que si bien los jubilados están dando un ejemplo de cómo resistir y cómo luchar por sus derechos, por otro lado, nada, hay gente que tiene que trabajar, hay gente que está enferma y no puede ir, hay un montón de situaciones. Entonces poder apoyar la lucha desde otro lugar, también poder ver cómo hacer esa resistencia de otras maneras, está bueno. Y esto de, hicieron como un, bueno, vos qué sabés hacer, y lo pusieron al medio y a disposición, y la verdad que está buenísimo, porque de alguna forma lo hace como más accesible, ¿no? Uno agarra y dice, che, yo quiero ayudar a los que jubilados y no sé cómo hacer. Y bueno, y capaz no es tan difícil, capaz es aportar a lo que vos sabés hacer y ponerlo a disposición del barrio, de los vecinos. Está bueno eso. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena aceptación con esta iniciativa, ¿no? Y es como vos decís, aportar cada uno desde de su conocimiento, de lo que sabe, su profesión, ¿no? Y bueno, así arrancamos con, juntando voluntades, y empezamos con un grupito, y bueno, ahora se van sumando los vecinos. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por esta oportunidad, que para nosotros es muy importante, así que, como decíamos, ¿no?, se van sumando voluntad y esto se va haciendo un poquito más grande. Bien. Y bueno, y nada, ¿y qué más nos pueden decir? ¿Qué cosas, a partir de estas volanteadas que están haciendo, qué ida y vuelta tuvieron, qué les decían los vecinos? ¿Algo que nos puedan contar? Sí, con muchos vecinos que nos... que les dimos el volante, se ponían muy contentos porque hay muchos comedores en el barrio, pero no todos los comedores capaz puedan, no sé, puedan dar almuerzo todos los días, son distintos días. Entonces que a ellos les venía bien esa ayuda, porque también nos hablaban que algunos hicieron un trámite para jubilación que nunca les salió, no les pudo salir, y por ahí se les puede ayudar con eso, averiguar también. Entonces, a mí me partió mucho el corazón. Un vecino se sintió emocionalmente, no sé, contento, ¿no? Porque agradecido de que se pueda, de que haya un espacio así, especialmente para ellos, que porque no nosotros estamos desde diciembre, ¿no? Ahí en Melo, y ya hay vecinos que siempre pasan por ahí porque es un barcito gastronómico. Entonces, no todo el barrio nos conoce, pero ya a través de la volanteada, nada, se alegraron de esta actividad y que algunos tienen también cosas para arreglar, que las quieren llevar, y después queremos sumar más cosas, no sé, que si alguien sabe cortar el pelo por ahí, que si se puede copar también para hacerlo, que es una ayuda también, ¿no?, para ellos, una ayuda muy grande. Pero sí, se expresaron también con vos. Sí, estaban muy contentos, muy agradecidos, les pareció una linda iniciativa. Nosotros estamos hace muy poquito acá en el barrio con el emprendimiento de gastronomía, y esto que salió de la olla fue en la última asamblea que tuvimos, nada, hace 2 o 3 días. Esto, así, en 2 días se propuso, se aceptó y ya se puso en marcha, porque los tiempos que corren es muy inmediato. Entonces, la atención a los jubilados, no solamente a los jubilados, ¿no? Estamos pasando por un mal momento todos, el laburante, el docente, el médico, y es como un avance contra toda la clase trabajadora. Y los jubilados vienen siendo muy vapuleados, muy atacados, se sienten muy vulnerables. Entonces, de repente salir a volantear y contarles a todos que vamos a construir un espacio, ¿no? El lugar lo tenemos, pero bueno, el espacio lo estamos construyendo entre todos, claro, ¿no? Entonces, cuando ellos saben que va a haber un espacio especialmente para ellos y que podemos seguir sumando actividades, que ellos van a encontrar un lugar de contención, un lugar de cariño, donde se lo va a respetar, donde se lo va a escuchar. Entonces, es muy importante para nosotros y para ellos, por supuesto. Así que, bueno, muy agradecido de todos los que están colaborando con un poquito, con un granito de arena para que esto salga bien. Qué lindo, che. Qué lindo. Sí, por ahí se me ocurre, si quieren pedir a alguien, más allá que estaría bueno que se sumen algún cortador o peluquero o peluquera, para dar una mano ahí para nuestros jubilados, sí. Si se imaginan otros talleres o algo así. Sí, claro. La dirección es Melo 195, sí. Es casi Magallanes, ese es nuestro espacio. Ahí es donde tenemos el productivo de gastronomía y donde vamos a hacer la olla. Uh-huh. Repito, Melo 195. Esto va a ser todos los miércoles de 11 a 12.30. Y bueno, se va a tomar la presión, como dijo mi compañera, vamos a ayudar a hacer trámites, arreglos pequeños de electrodomésticos. Así que están todos invitados, todos y todas, por supuesto, todos los miércoles de 11 a 12.30. Muy bien. Y ahí, bueno, nada, esto que decían, ¿no? El que se quiera sumar con algo que sepa hacer para dar una mano a los jubilados del barrio, está buenísimo. La verdad que nada, lo cierto es que las personas mayores ya de por sí en este sistema, donde si no trabajás no servís, se sienten muy descartadas. Entonces sentir como, aunque sea un lugar donde los ven y donde los contienen, debe ser muy fuerte. Sí, como dice mi compañero, ¿no? Que de que está abierto a todo el público, también está bueno si algún compañero, vecino, ¿no? Vecina que quiera colaborar o aportar con algo que sepa para sumar otra actividad más, bienvenido sea, está buenísimo porque como dicen, ¿no? La unión hace la fuerza. Hoy también charlé con una compañera del CESAC 9, también que está buenísimo, ¿no? Porque como ellas son todo el espacio de salud, ¿no? Por ahí se van a también poder copar para todo lo que sea alguna ayuda de salud para los jubilados, que está buenísimo. Y bueno, y así de a poquito vamos a ver qué vamos a ir sumando cada miércoles. Sí, entre todos tejer, ¿no? Tejer, sí. Y esto, y organizarse en el sentido más llano de la palabra, no uh-huh. necesariamente en una organización en particular o en algún partido político, sino organizarse, esto, nos ponemos de acuerdo y tiramos todos para el mismo lado, ¿no? Sí, claro. Está bueno eso. A pulmón, como decimos nosotros. A pulmón. ¿No? A pulmón. Sí. Bien. Una mano lava la otra y... Y las dos juntas lavan la cara. Exactamente. Así dice el dicho, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es lo que queremos nosotros, juntarnos, juntar las manos, juntar las voluntades y hacer todo así, a pulmón, ¿no? Y no solo mañana lo hacemos acá en La Boca, sino que en todos los barrios del frente se hace mañana y a la misma hora, en Avellaneda también lo hacen, en San Martín, en Lomas, en todos los barrios que tenemos lo hacen mañana en los mismos horarios. Bien ahí. Uh-huh. Sí, bueno. Esta va a ser una actividad, digamos, de todos los miércoles ya. Bien, buenísimo. Así que recién empezamos, este miércoles va a ser el primer día, estamos muy ansiosos. Sí. Hoy limpiamos todo el lugar, ya estamos pensando en esa actividad. Estamos muy metidos, muy contentos. Qué sé yo, lo ideal sería que no tuviésemos que hacer esto, ¿no? Claro. Lo ideal sería que un jubilado tenga una buena jubilación y no tenga que andar mendigando nada a nadie. Uh-huh. Y que no sean reprimidos, que sean escuchados, que sean contenidos. Pero bueno, como vos dijiste antes, esta sociedad o este tipo de gobiernos dejan afuera del sistema a todo ese tipo de personas que ya cumplieron su etapa de trabajo, que es lo que más le interesa a ellos. Sí, que claro. Trabajes y trabajes y trabajes. Una vez que ya no trabajaste más, ya no servís más para este tipo de sistema. Sí. En cambio, para nosotros sí siguen sirviendo, porque son nuestros viejos, nuestros jubilados, nuestros tíos, nuestros vecinos. Es gente del barrio, es gente, son personas. Así que bueno, merecen tratarse como tal. Chicos, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por también por tener la valentía de contarlo frente al micrófono, que sabemos que no es fácil. Uh-huh. A nosotros nos encanta que nos vengan a visitar. Nos encanta, así también que vuelvan ir. Y también ir. Invítennos. Sí, están invitados. A ir para allá. No, ustedes están invitados desde el primer momento que vinimos y nos abrieron las puertas y nos dijeron, sí, cuenten con nosotras. Y bueno, acá estamos, así que eso. De buena. Uh-huh. Vamos, hay que armar algo para ir a visitarlos, sí. Y hacer un bloquecito desde allá. Claro. Sí. Mucha suerte para mañana con el inicio. A disposición también los micrófonos de la radio por si necesitan algo, por si quieren comunicar algo, por si simplemente quieren agarrar y venir a contar de vuelta que todos los miércoles van a hacer eso, sí. Porque está yendo poca gente o por lo que sea, a disposición siempre los micrófonos de la Riachuelo. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias muchas a ustedes gracias. También por la invitación y seguramente, bueno, mañana como es el primer día que vamos a hacer, ya seguramente también vamos a venir a contar cómo nos fue. Buenísimo, buenísimo. Les tomamos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por venir. Acá estábamos con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, del local en Melo 195, en La Boca, que van a empezar a hacer una olla popular junto con otro tipo de atenciones para los jubilados y las jubiladas del barrio. Todos los días miércoles de 11 a 12.30. Así que gracias Jessy, gracias Alberto y nos vemos la próxima. Dale, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. We'll be right back.

bien esos ojos, juega por favor con fichas de libertad. Bueno, estamos en otro bloque. Medallón naranja, manto de luz blanca, el escenario azul. Esta piedra se mueve. Y me muevo yo. Darle todo a la nada, sin siempre ni jamás, es darle guerra a esta paz. Bien esos ojos, juega por favor con fichas de libertad. Y siempre las mismas caras y siempre el mismo dolor. El hombre llora con ganas y solo le grita a Dios. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelvan más. Ojalá se lo lleve el viento y no vuelva. Yeah. Otras voces se escuchan, revolución de la lija y la esta piedra se mueve y menos libre que un perro también me muevo yo. Y siempre las mismas caras y siempre el mismo dolor. El hombre llora con ganas y solo le grita. En el Frente Popular, Darío Santillán. Va, no, no me sale, boludo. Yo te voy a salir. Patria grande. Bien. Patria grande. Estamos en otro bloque de Rompe el Cerco. Hoy estamos en la Darío Santillán, La Boca, Patria Grande, con Johnny de la Silla, y bueno, con Maru seguimos acá en el programa. Bueno, vinimos a visitarte, Johnny, por, bueno, no, por el tema de la lucha, ¿no?, que tiene la gente discapacitada. Bueno, estamos tratando de hablar un poquito de todos estos días. ¿O yo? Ayudo con la presentación. No, y esto, en esto que decía Ale, esto, estamos viendo que hay como un montón de luchas que se están confluyendo ahí en lo que era la centralidad política, como el Congreso y la Casa Rosada, como lo pasó con la gente con problemas con discapacidad, también como es con los jubilados los miércoles. Y nos parecía que era interesante, además de poder actualizar un poco en qué estado de situación está la pelea esa, también cómo esas problemáticas se traducen en el barrio y también qué hacen cada persona desde su rincón para aportar, ¿no?, esa lucha, que capaz que se ve en esos lugares, pero que en realidad también se construye de los barrios, ¿no? Sí, yo hace, en realidad soy disca de hace 20 años, del 2001. Me operé y quedé disca, pero me empecé a reconocer como sujeto de derecho y a pelear por los derechos de las personas con discapacidad hace 3 años. Y hay muchas barreras que romper en el barrio, ni hablar, con todas las veredas altas. Somos un barrio que está acostumbrado a caminar por la calle, por suerte, pero las veredas, por las inundaciones viejas, tienen escalera y son inaccesibles. Entonces en el barrio se complica un poco eso. El Metrobús no llegó hasta acá, hasta por lo menos hasta el fondo, llegó hasta ahí, hasta las 5 esquinas. Entonces uno se tiene que bajar allá o pelearse con el colectivero para que lo arrime un poco. Pero por suerte, a través de la mesa de salud del barrio, y que es en coordinación con los trabajadores de los ESAC, que la gente se acerca ahí también a reclamar cosas discas, hubo un reclamo de los colectivos, porque no te dejaban subir, qué sé yo, qué sé cuánto, y mandamos una carta a las empresas del barrio, a la 29, a la 64, a la 152, a la 53, hicieron un taller de cómo es realmente los derechos de las personas con discapacidad al subir al colectivo. Y eso estuvo bueno porque hoy alguno que otro se arrima un poquito más a la vereda y que yo qué sé cuánto. Nos sumamos a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad a través del gobierno de Cristina en el 2017-18 y eso la convención es todo un tratado mundial que nos reconoce como sujeto y nos deja de mirar, tiene una mirada social sobre la discapacidad, y nos dejan de mirar como pobrecito o como algo que hay que curar, sino que tenemos derecho como todas las personas. Ese cortito, la convención dice muchas palabras más formales, pero cortito es eso. ¿Y qué te puedo decir? La verdad que a partir de que asumió este gobierno, ya va un año, ¿no? Empezaron a ajustar, denunciando a la casta, mucha gente lo votó, pero parece que la casta era el pueblo, y ajustó a las personas con discapacidad. Primero Adorni, que salió diciendo con una fotografía, con una radiografía de un perro, diciendo que eso era una pensión trucha. Eso se desmintió después, pero él ya decía que era una pensión trucha otorgada por el gobierno de Alberto. Y después Milei, ya totalmente, que le cae simpático, no sé a quién, pero a la gente que está cansada o que está rebelde con la política, no sé, por cómo habla, qué sé yo, por cómo grita, pero bueno, lo trataba de demogólicos, un término que se dejó de usar con carpa, gracias a todos estos años. Y después la ANDIS empezó a auditar a los DISCA, a mandarle carta a documento a los DISCAS, y sembró como el terror, porque vos, capaz que la pensión es tu única fuente que vos tenés que vivir, que tenés para vivir, y eso generó que me la van a sacar, que qué sé yo, qué sé cuánto. Incluso hay DISCAS que en este tiempo, por ejemplo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se mudaron de distintas casas, entonces capaz que le llegó la carta de documento a otro. Hay un ajuste brutal. La ANDIS fue lo primero que ajustaron, hubo mucho despido ahí y la pasaron al Ministerio de Salud. Eso dependía de la oficina del presidente directamente y ahora la pasaron al Ministerio de Salud. Se para este gobierno como que hay que hacer trabajo, como en el eje del trabajo, pero hay unos talleres protegidos que le paga 28.000 pesos por una capacitación y eso no alcanza para nada. Después porque nos fuimos juntando el mundo DISCA y se agarran de la ley de la dictadura, digamos, que en realidad vos tenés una pensión, todo esto tenés que ir masticándolo, lo que te digo, porque hasta que no sos DISCA, no tenés un familiar, nadie le interesa. Porque me perdí. Claro, porque la pensión es por invalidez laboral, dice una pensión, entonces vos sos inválido y no podés laburar. Y la verdad que hay varios DISCA que pueden laburar normalmente, aunque no se respete el cupo laboral, tanto en lo estatal o tanto en lo... Y ahí volvemos al infantilismo de vuelta, porque todos los laburos que te dan son de administrativo o de florero en la puerta, ¿no? Como tratando, ¿no?, como una discapacidad medio así como... que no servís para nada. Yo creo que es por el término también, inválido, yo qué sé cuánto. Bueno, eso lo cambiaron, eso con el gobierno de Alberto, por más que a muchos no nos gustó del todo el gobierno de Alberto, se logró que haya una... que la pensión sea compatible con un trabajo. Hoy vos te dan un trabajo en blanco, son pocos DISCA los que tienen trabajo en blanco, y te sacan la pensión. La pensión en realidad tiene que ser pensada para el desarrollo de nuestras vidas con discapacidad. O sea, tiene que ser pensada para eso. Después vemos lo del trabajo o vemos las necesidades, pero si hoy un DISCA no tiene la pensión, que es una miseria, hoy ya con la inflación quedó a 2,70, Encima, estamos igual que los jubilados, pero detonó detonó todo cuando no, cuando los prestadores, que los trabajadores de la discapacidad no cobran desde noviembre. O sea, ponerle que un trabajador cobra 380 mil pesos, pero te lo pagan de acá a 3 meses. Entonces fueron buscando distintos laburos y están cobrando mal. Entonces hay visca que necesitan realmente una atención, y eso no lo, el gobierno lo desmanteló, cerró escuelas especiales. ¿Qué más que no me acuerdo? Bueno, lo del Garrahan es terrible, ¿no? Un hospital que, mi sobrina nació ahí, la operaron sin hígado, con una bolsita, y hoy está caminando y tiene una vida más o menos normal, y eso fue gracias al Garrahan. Y el gobierno sigue mintiendo, ¿no? Contra el ajuste, dice, no, la verdad que había ñoquis en el Garrahan, y la verdad que hay un, no sé, capaz que uno que no tiene tanto conocimiento en lo médico, dice, bueno, se puede sobrevivir con 500 mil pesos, ponele, 400, si los consigue, pero un médico que se capacitó, que esté cobrando 800, 700, en el mejor caso 900 mil pesos, es una vergüenza, porque está todo el día ahí y está salvando vidas, ¿no? Bueno, ese es el nivel de crueldad. Y bueno, y hace poquito tuvimos otro capítulo. Bueno, el capítulo siguiente es, perdón si la estoy diciendo la rara, es el tema de que el diputado Daniel Arroyo, que es presidente de la Comisión de la Capacidad en el Congreso, está peleando junto a muchos discas, también con otros otros diputados que no son del mismo partido, porque no tiene que ver con la grieta, la cuestión de la emergencia en discapacidad. Están peleando una ley, y estamos peleando una ley, que tiene que ver con que se le recompense a los prestadores, que tiene que ver con que se terminen estas pensiones, estas auditorías, que se terminen la auditoría que salieron mal. Incluso hoy, si vas a pedir una pensión, no te lo otorgan. Y que haya como un freno a la motosierra de la Andis, que dejen de sacar los poquitos recursos que había con el Incluir Salud, que era un programa donde vos tenías una idea o tenías una necesidad o te faltaba una silla, vos podías comprarlo con eso. Hoy desbarataron todo. Yo estoy tranquilo ahora porque estoy enfermo, qué sé cuánto, pero la verdad que te indigna, porque salió Españolo hace poquito, en estos días se viralizó como saltó en contra, y el presidente también publicó un meme contra Ian Monche, siempre, contra Ian, que es un pibe de 12 años, que vos lo ves y tiene un aura, te explica muy bien cómo es el autismo, mejor que cualquier, con toda la disculpa, que cualquier médico, porque lo vive, porque es así. Él no tiene drama de ir a charlar con todos los políticos para explicar lo que es el autismo. El autismo creo que se puso de moda más o menos cuando terminó la pandemia, con la crisis de salud mental que tenemos todos. Bueno, la verdad que un relajo lo que está haciendo. Y bueno, mira, no sé si no le das vergüenza, porque atacar a un pibito así, encima le dijo, ahora está en discusión si le dijo o no, para yo le creo al Disca, más que a Españolo, que es el director de las Andi, que hasta ahora no hizo nada por los discas. Ian hizo mucho más que el director de la Andi. Le dijo que si tenés un hijo con discapacidad, es problema tuyo, no es problema del Estado. Y eso es de una crueldad terrible. Y al otro día el presidente atacándolo porque se sienta con distintos políticos que no están de acuerdo con él, acusándolo de quinerita. Acá es así, ¿eh? Acá es así. Vos empezás a quejarte o empezás a denunciar el tema, cualquier tema que este gobierno no esté atendiendo, y te dicen cuca. Yo ya, defendiendo a Moy, a Ian, ya me atacaron el gordo Dan, me atacaron un par ahí por el Twitter. Yo me divierto, me cago en la risa. En otros tiempos me ponía a pelear por comentarios, pero no hay que darle bola. Si les molesta, quiere decir que realmente estamos molestando los discas, porque no nos van a meter miedo. Queremos transmitirle a todos que con coraje vamos a a recuperarla o a romper las barreras que nos siguen metiendo a todas las personas con discapacidad. Y eso soy yo, tengo 42 años, tengo 20 años en silla, imagínate una disca mujer, ¿no? Que mucho más, yo meo en una botellita cuando estoy apurado, eso no, hay discapacidades que no lo pueden hacer. Y por suerte yo soy bastante autónomo, independiente y bastante abierto para hablar con todo el mundo, y ahí conocí un montón de discapacidades, las personas ciegas, los sordos, desde hasta lo de enano, que no se reconocen mucho como disca, tiene un nombre específico, ya ahora no me acuerdo, y el autismo, y bueno, y ni hablar que ahora toda esta etapa, todo el tema de, porque yo siempre me manejé solo, pero hay gente que no puede. Ahora, hace poquito se le murió la mamá a Santi y a Brian. Brian tiene síndrome de Down, vive enfrente de la plaza, y quedó en manos del hermano, y el hermano tiene que salir a trabajar. Bueno, necesita una cuidadora, y que le pague el Estado y que le pague bien. Bueno, eso hoy no está. Entonces, lo que me revienta es la crueldad del gobierno. Aparte dice, es como, no sé si es chicana o no sé qué mierda, porque ahora, por ejemplo, hizo retocó el protocolo antipiquete y dice, bueno, que salgan los esenciales. Y bueno, al Garranja le dejó caminar un par de cuadras, salimos los discas y nos pone la policía también, como a los pobres jubilados, ¿viste? Entonces yo creo que la salud es algo esencial. Los problemas de discapacidad tienen que ver con la salud, por más que nosotros tenemos la necesidad de que nos reconozcan como sujeto de derecho y no como una simple discapacidad, porque muchos no tenemos cura, muchos de los discas, no, de las discapacidades no tenemos cura, y eso falta capacitación en los médicos. Yo me acuerdo de la prioridad de la persona con discapacidad. Bueno, hoy no existe. Hoy todo el mundo te pasa por arriba. Yo cuando voy, yo soy muy solidario, pero voy caminando por la calle y por lógica la gente se tiene que correr. No, me tengo que frenar y correrme yo. Bueno, eso es lo que no queremos nosotros, que se siga reproduciendo, que es el individualismo, la bronca, la violencia. Nosotros queremos construir una Argentina humana e inclusiva. Eso, y de a poquito lo vamos a ir logrando con un buen programa de gobierno. Eso más adelante, no sé si tiene que ver con la entrevista, pero vamos a hacer un buen programa de gobierno para cuando saquemos a Milei. Yo creo que no hay gobierno de derecha que tuvo dos mandatos. Vamos a hacer todo lo posible para que no lo tenga, porque realmente nos está lastimando y juega con nuestras necesidades, digamos. Hoy no se puede vivir con 270.000 pesos, y tampoco se puede vivir si necesitas alguna ayuda médica. Sin esa ayuda médica, bueno, hoy no lo tiene. Y el quilombo, y el quilombo que también hizo, incluso la obra social antes te ayudaba y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, con todo el quilombo de la inflación, hoy la obra social, la mayoría se hacen los boludos y te dicen pagá vos y qué sé yo qué sé cuánto. Y si vos tenés 270 de pensión y necesitas un tratamiento y te quedás más disca que lo que sos, porque no hay posibilidad de ese tratamiento. Bueno, yo creo que es un error. Nosotros reclamamos que la discapacidad está en emergencia y que el gobierno saque guita de donde sea, porque de donde sea, pues del turismo, que es lo que menos, yo no viajo mucho, pero yo no hago mucho turismo, pero me imagino que puede sacar, o con toda la policía que pone todos los miércoles, que paga el pedo, con eso por lo menos podés resolver alguno que otro caso, digamos. Pero no, tiene una política de motosierra que los discas se lo estamos frenando. Perdón, hablé todo solo yo. Está muy bien. Yo ahí un par de reflexiones en base a todo lo que fuiste contando y diciendo. Me parece que primero claramente está como totalmente anulada la instancia de diálogo, que cualquier cosa que se plantee distinto a lo que ellos creen sobre determinadas situaciones o problemáticas es porque hay una diferencia política, en vez de entender que hay problemáticas que son transversales a cualquier tipo de pensamiento, de ideología. También por otro lado esto, ¿no? Como se siente muy fuerte la cuestión del descarte, no entender que una persona con discapacidad tiene necesidades distintas a la del promedio de la gente, o sea, y entonces esto que vos decías, necesita el sueldo en blanco y la pensión, porque la pensión es para cubrir justamente esas diferencias. Que la normalidad está hecha para el promedio de la gente, no las personas con discapacidad. No hay, como vos decías, no hay rampa en los lugares, no hay semáforo en todos lados para que la gente sin visión pueda transitar libremente. O sea, digo, hay un montón de cosas. O sea, entonces, justamente esa pensión no es para vivir, sino que es para cubrir, que encima no alcanza, porque esto que vos decías, lo de la inflación y todo, pero es para poder sobrellevar esas dificultades para las que no está preparada la normalidad, lamentablemente, y bueno, porque nos falta debate, nos falta mucho, mucho recorrido que hacer como sociedad. Pero nada, vuelvo a algo que vos dijiste al principio, ¿no? En el barrio tenemos como ahí como una mesa, y a partir de esa mesa hicimos una pequeña iniciativa, ¿no? No va a solucionar todos los problemas que tienen las personas con discapacidad en el barrio, pero movieron algo. Y vos viste que algo en esa realidad se transformó. No todo, no es que todos los colectiveros ahora van a tener perspectiva de, bueno, con las personas con discapacidad y van a cambiar sus hábitos, pero sí hay algunos que se les despertó. Y me parece que es re poderoso eso, porque más allá de que hay que seguir demandando por los derechos que nos corresponden, que les corresponden a ustedes, sobre esas cuestiones, sobre la pensión, sobre tener más herramientas para poder resolver el día a día, me parece que está bueno ver que hay formas de igual generar algún tipo de transformación en el medio de este quilombo, porque lo cierto es que no es que solo las personas con discapacidad están en problemas, los jubilados también los mencionaste, digo, hay un montón de personas, toda la situación con el Garrahan, digo, hay muchas cosas que están pasando de las cuales no vamos a obtener respuestas del Estado, por lo menos pareciera desde el inicio del mandato de Milei hasta esta parte que no las van a dar, no están interesadas en darlas, porque es esto, porque vos decís, es inhumano el sistema, es un descarte, no les interesa la política pensando en la gente, sino les interesa que cierren los números. Que dicho sea de paso, yo no estoy tan segura que los números no cierren, sino que esa plata que antes invertía en alguna cosa se está invirtiendo en privados, en llevársela para afuera y eso. Pero me parece que está bueno poder recuperar esa experiencia, por ejemplo, la del ir a dar charlas a las distintas líneas de colectivo, porque bueno, es algo concreto que no va a transformar el mundo, pero que sí transforma el mundo de los de la boca, y digo, y es, che, bueno, vamos a hacer esto, y se hace y se ve algo. Me parece que eso, en el medio del quilombo en el que estamos, está bueno, ¿viste? Como me parece muy interesante. Johnny. Sí. No, a ver, yo tengo ganas, todavía no puedo, pero en algún momento de armar como un centro de ayuda, y ayuda concreta, más con lo humano, no sé, de a poquito vamos a ir peleando las leyes, por ejemplo, ahora las pensiones te lo otorgan, vamos y peleamos. O te falta un acompañante y vamos y lo buscamos. Nosotros estamos haciendo brigadas de Espacio Argentina Humana, con Patria Grande, tienen un espacio que es, porque no todos se suman al partido de Patria Grande, sino que hay gente que está cansada de las construcciones políticas y quiere hacer cosas, por lo menos una o dos veces por semana, quiere colaborar. Y nosotros armamos un taller que para chicos discas que tienen problemas de autismo, hay un diagnóstico parecido, que yo no lo quiero decir porque como no conozco tanto el tema, me suena brutal, como algo con el cerebro, bueno, pero eso tiene... algo medio así, sí, pero son chiquitos, viste, todavía, y fuimos, convocamos en este espacio Argentina Manera, aparece gente buena para, hoy se está realizando en Conti, una vez por semana, y es para integrar a los chicos con autismo y que mejoren su vida, hay talleres, hacen dibujo, y eso la verdad que está bastante bueno. Y yo te decía, quiero armar un centro porque yo... No sé qué, o sea, la ayuda, la plata no la tengo, lo que sí tengo la solidaridad de arreglar una silla de ruedas si hace falta, de tratar de conseguir una. La otra vuelta le conseguimos un audífono a una compañera. Yo creo que desde ahí, como hicimos en pandemia en realidad, en el barrio de La Boca, salvamos un montón de vidas porque olvidamos nuestras diferencias y trabajamos todo en conjunto, de la iglesia hasta todos, hasta los partidos, digamos. y los vecinos. Bueno, yo creo que hoy estamos en pandemia sin el virus. Si me preguntan a mí, sobre todo por lo económico. Entonces la única forma, la única tarea es que nadie se salva solo y intentar ayudar a al otro, más allá de las pedorradas políticas que diga Milei y que yo qué sé cuánto, que después vos te vas dando cuenta y vos decís, ¿por qué dijo esto? Ah, es un hijo de yuta. Pero eso, lo único que nos va a tratar de... A mí me escriben un montón de personas ahora que yo tardo en contestarle, pero de a poquito le contesto, pero eso... pidiendo ayuda y que eso. Y también me escriben lo quería leer porque los trolls de Milei me escriben. Yo la otra vuelta hice un video en TikTok de sobre las pensiones y mira, me ponen, por ejemplo, me ponen, a ver, hay una que me pone, vayan a laburar. Uy, ¿qué pasa? No estoy medio yo porque estoy enfermo. Vayan a laburar que se termina la era acá. Dice, si tenés una discapacidad por no caminar, pero podés estudiar, maestro. Después dice, yo laburo 12 horas por día, igual que muchos argentinos, para pagar tu discapacidad. Y también espero bondis y pasos horas en la calle. ¿Sabés cuántos amigos de lo ajeno se suben a una silla de ruedas para pedir o robar? O sea, claro, ¿cómo bueno vas a tener gente que opine eso si tenés un presidente que se pelea con un niño de 12 años que tiene autismo? O sea, el nivel de crueldad y la gente se sube a ese caballo es terrible. Bueno, por suerte estamos todos los luchadores y todo lo que venimos de... Yo creo que venimos de la pobreza, porque si no tampoco, no sé si tendríamos tanta conciencia de los barrios populares, de la humildad, que estamos para transformar todo eso y hacer un mundo más amigable. Ese término me gustó, lo dijo Ian Moche, niño de 12 años. Pero eso es lo que yo quiero. Yo antes hablaba mucho de cambio social, no sé, vos podés decir justicia social, pero a mí me parece un buen término, hasta político, un mundo más amigable. Después veremos cómo lo construimos, pero tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con que nadie se salva solo, tiene que ver con ayudar al otro. Y tiene que ver también que a mí me gusta mucho que la gente que no es disca que apoya el tema, porque esto es así, ¿eh? Hasta que no te quebra una pierna, vos vas hoy, te pasa algo, que espero que no le pasa nada a nadie, pero vas al Argerich que queda acá en La Boca o a cualquier hospital público y es horrible la atención. Y aparte hay veces que tenés que poner guita vos. Bueno, eso hace 10 años no pasaba. O sea, no pasaba. Estamos hablando del Argerich, un hospital, yo lo quiero mucho porque me operé como 5 veces ahí, pero viste, con esto del ajuste nos toca todo, viste. Entonces no esperes a que te pase algo, sino que denuncia que la salud pública está mal, apoyá a lo de Garrahan y apoyá a los discas también, y por qué no a los jubilados que te están poniendo toda la onda ahí porque son los únicos por ahora que le están poniendo toda la onda, digo, masivamente, ¿no? Y que salen todos lados y que salen todos los medios. Hay mucha gente hoy por hoy resistiendo, pero eso, hoy van a ir las compañeros Ni Una Menos mañana, ¿no? Eso va a estar bueno. Van a ir los trans también, van a ir el Garrahan. Nosotros vamos más temprano, como a las 11, porque a esa hora es la que se vota la ley de discapacidad. Bueno, los discas que nos podamos quedar, nos vamos a quedar y vamos a ver qué pasa. La otra vuelta nos dejaron movilizar bien a los discas, pero también con un cordón de policía movilizamos en Congreso y no. Pero bueno, la política nos viene pelotudeando. Ya, yo no sé si es el quinto miércoles que vamos a votar la ley. Y no la tratan. Así que eso, pero hay una cosa que es concreta también. Una es la pensión para los discas y la necesidad de que tengan para un cuidador, pero también es cierto que hay una descomposición salarial con todos los prestadores y bueno, y eso no se aguanta más, porque encima que vos vas tomando conciencia que atendés a una persona con discapacidad, que es algo lindo porque te sentís realizado, pero te aprieta el bolsillo y la verdad que te están empujando hacia un abismo que es ir a trabajar a un privado y que vos tengas que pagar todo, y eso la verdad que no está al alcance de todos los argentinos. Sí, nada, estaba pensando, bueno, con todo esto que estás contando, qué bueno hacerlo visible, ¿no? Visibilizar estas luchas, la lucha de Garrahan, la lucha de salud, la lucha de los discapacitados, la de los jubilados, los maestros, ¿no? Que todas las luchas son de todos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el Garrahan no es solamente el Garrahan, son muchos hospitales que están en emergencia, la situación que vos decías del Argerich, cómo te tratan, pero porque estamos todos rotos en sí, porque este sistema de mierda nos está rompiendo desde adentro hacia afuera. Entonces, bueno, nada, me parece muy importante visualizar todos estos temas. Bueno, de nuestro lado, ¿no? Siempre contá con nosotros, que estamos a disposición para todo, para acompañamiento, para visualizar. Así que, bueno, desde nuestro lado es eso. Y bueno, nada, no sé que si querés decir algo vos. Bueno, seguimos viéndonos entonces en las calles. Bien, bien. Gracias a ustedes como medio de comunicación que siempre está acompañando todas las luchas. Muchas gracias. Bueno, estamos en otro. Bueno, cuánta maldad nos largaron al aire así, sin ver. No, tuvimos algunos problemas técnicos en este rompe el cerco. Para el vecino y la vecina que se quedó con ganas de escuchar ahí la entrevista que le hicimos a Johnny en el local de la Santillán de Olavarría, vamos a subir la entrevista completa. Sí. A nuestro YouTube, así que quédese atento a las redes y a YouTube para poder escucharlo bien. Que estuvo buena la charla sobre discapacidad. Estuvo muy buena, mucha información, aparte, viste como él dice, ¿no? Desgraciadamente. Las cosas fácil, sí. Pero cosas que no tenés vos una discapacidad o alguien en tu familia, en tu entorno muy cercano, no sabés la lucha. Sí, no te podés imaginar, total. Sí. Y como escuchaban ahí la canción de fondo, nos estamos yendo, pero queríamos dejarles algunos avisos parroquiales de parte de acá, del barrio. Por un lado, nos subieron la cortina como echándonos. Yo voy a pasar los avisos parroquiales igual, porque es importante. Porque este es un programa informativo. Está Teo ahora, no golpees la mesa, por favor. Es verdad. Bueno, entonces, por un lado tenemos, hoy ya pasó, pero todos los martes en Necochea, el 789, se está realizando un club de trueque. Así que, vecino, vecina de la red global del trueque, vecino y vecina, si el martes que viene a las 16:30 necesita alguna cosa y tiene algo en la casa para poder truequearlo, puede acercarse al club del trueque en Necochea 789 La Boca. Por otro lado, les queríamos comentar que hubo novedades respecto de las definiciones que iba a haber una asamblea hoy de los trabajadores del Garrahan por toda la situación que están pasando. Ayer escuchamos en el Rompe el Cerco que una entrevista que llevaron adelante Latana y Teo con una trabajadora ahí del hospital. Y se llegó a la definición de que hoy miércoles van a ir a Congreso junto con distintos espacios organizados para reclamar por la situación que están viviendo, que el jueves va a haber paro de 24 horas de 7 a 7, o sea, 7 de la mañana, 7 de la mañana del día siguiente, sí. Que el sábado 7 se va a hacer un festival con la comunidad en solidaridad con la lucha del Garrahan, y que el miércoles 10 y miércoles 11 va a haber un paro de 48 horas. Bueno, nada, es importante que sepamos que la asamblea de hoy fue muy muy convocada. De hecho, tenemos ahí unas imágenes de lo que fue, y la verdad que un montón de trabajadores, de gente que se solidariza con la situación del hospital, se convocó y estuvo ahí. Seguramente mañana o otro día de la semana volvamos a conversar con alguno de los trabajadores del hospital para poder hacer una nota. Hoy no nos dio el tiempo. Mañana vamos a estar como la Riachuelo ahí. Además mañana vamos a ir a acompañar esa movilización. Uh-huh. Para salir un poquito. Diga. Bueno, festival. Va a haber un festival con bingo, buffet, shows, juegos y muchas cosas más. ¿Cuándo? Ya les digo. El 7 de junio. De 19 a 22 horas en Bransen 590. Esto es en la María Auxiliadora, en el colegio. La entrada es 1000 pesitos. Así que para distraerse un poco, salir de todo, despejarse de toda esta malaria, de este atropellamiento que tienen para con nosotros, está bueno para ir ahí y despejarse un poquito. Buffet económico, bingo, va a estar bueno. Buenísimo. Acuérdense que, como dijimos en el primer bloque, mañana empieza una olla popular a las 11 de la mañana en Melo 195, que lo están llevando a cabo el Frente Popular Darío Santillán, para acompañar toda la situación del reclamo de los jubilados. Y también, para finalizar, nos vamos con una buena noticia, y es que el fotógrafo Pablo Grillo, aquel que una movilización hace unos meses reprimieron brutalmente y hirieron de mucha gravedad, sí, le dieron el alta médica. Uh-huh. Así que, nada, estamos todos muy contentos ahí a pesar de toda la mierda que se vivió en ese momento y esto, y de la situación muy complicada del compañero, estamos muy contentos de que haya podido superar esta situación. Sí. Y le están dando la alta médica para pasar a un centro de rehabilitación, sí, obviamente. Pero bueno, contentos, la verdad. Uh-huh. Así que nosotros, con todas estas informaciones, nos despedimos. Los dejamos a las 8. Uy, Dios, el operador está impaciente. Aviso, JR no nos hace esto. Quiero que lo sepan. Ahí cambiaron JR con Teo y JR no nos apura. A las 20 horas tienen la voz de Telmo con Piru al mando. ¿Le cambiaron el nombre? Me estás jodiendo. Pero de martes a martes. Ah, mira, parece que el martes pasado cambiaron el nombre. Se llama Actualidad Candombera. Así que vamos a tener que cambiar todo. Pero no se queden afuera de ese programa, que está muy bueno. Viene Piru y junto con otros compañeros del San Telmo, sí, del Club San Telmo, a hablar un poco sobre la actualidad del club y cómo está. Así que quédense prendidos a la programación de la radio. Bárbaro. Entonces, vecino y vecina, te decimos, apaga la tele y prende la radio de tu barrio.